eres todo para mí, igual que yo soy para ti, una necesidad de estar al lado de alguien. Nada más es un sentimiento que una vez me robó el pensamiento y que ahora lo llevo muy dentro, pues fue en su momento mi felicidad. Un sentimiento que una vez me robó el pensamiento y que ahora lo llevo muy dentro, pues fue en su momento mi felicidad. Sabemos la verdad, tú no me puedes engañar. De nada vale recordar si no se quiere. De verdad es un sentimiento que una vez me robó el pensamiento y que ahora lo llevo dentro, pues fue en su momento mi felicidad. Un sentimiento que una vez me robó pensamiento y que ahora lo llevo dentro, pues fue en su momento mi felicidad.